Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Muchas veces nosotros vamos cargando con mochilas de cosas que nos sucedieron en el pasado y hacen muy difícil nuestro camino, ¿eh? Por eso te invito a que reflexiones sobre esta historia. Dicen que dos monjes caminaban a lo largo de una calle y llegaron a un riachuelo. En la orilla se encontraba una mujer que no sabía cómo cruzar al otro lado sin mojarse. Uno de los monjes la cargó sobre sus espaldas y la llevó así hasta la otra orilla. En silencio continuaron los dos monjes su camino. Después de varias horas, dijo uno: «Hermano, tú sabes que nuestra orden nos prohíbe tener contacto con mujeres. ¿Cómo pudiste hacer algo así?». El otro monje contestó: «Yo he dejado a la mujer en el otro lado del río hace horas. ¿Por qué la sigues llevando tú contigo?». Miren, cuando nosotros revivimos cosas desagradables del pasado, en los pensamientos o emociones, seguimos atados y no podemos disfrutar de cada momento. Estamos llamados a vivir el presente y poner el pasado en la misericordia de Dios. Si hicimos algo malo, nos conviene arrepentirnos, pedir perdón en el sacramento de la reconciliación y después no seguir dando vueltas a las cosas. Lo mismo con las cosas desagradables que nos sucedieron, atraerlas a la memoria con tristeza, volvemos a revivirlas en nuestro interior. Es necesario ejercitarnos en el desprendimiento, entregando personas y acontecimientos en las manos del Padre. Nos ayuda la oración del corazón. Así podemos vivir mejor el aquí y ahora, poniendo el pasado en la misericordia de Dios y el futuro en su providencia. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.